Hablar de enseñanza de robótica no es algo extraño a día de hoy. Incluso es raro encontrar un colegio que no ofrezca esa opción en sus actividades extraescolares. También es fácil encontrar academias fuera de los centros escolares en la que se puede apuntar los niños para estos mismos menesteres. Lo que sí es raro encontrar es una academia en la que se dé una enseñanza completa y desde la base para que los niños tengan conocimientos tanto de electrónica hasta física o incluso aprendan a soldar para ser capaces de construir por sí mismos lo que piensen. No se busca el mero hecho de juntar piezas y construir lo que el fabricante de un set de piezas ha pensado previamente. Y eso es raro. Es único. Y en Zaragoza tenemos la primera academia de inventores con algo diferencial. Enseñan los cimientos. No buscan el camino fácil de explicar el punto de vista de una empresa. Saben que un inventor debe formarse continuamente. Necesita conocer todas las partes de la creación y es posible que haya pequeños accidentes, pero de ellos también se aprende. A fin de cuentas, tener un grupo de niños de 10 años con soldadores a 400 grados y pistolas de termofusible no es un pensamiento agradable para un adulto, pero es necesario si realmente se busca enseñar. Uno puede ser muy bueno en programación o en electrónica, pero no tanto en otro aspecto. Y son todos importantes y necesarios para llevar a buen puerto un proyecto. Y sobre todo, aprender a trabajar en equipo. Encontrar un espacio en el que todas las personas tengan las mismas inquietudes no es sencillo. Bueno, salvo que sea el fútbol, claro. Y de ahí surgen colaboraciones y la posibilidad de aprender unos de otros. Además, en esta academia la formación es hasta los 18 años y en la última etapa deben hacer un proyecto real por grupos y aprender metodologías de trabajo y, sobre todo, saber organizarse. De todo esto vamos a hablar en la entrevista de hoy. Yo soy Daniel Sanz y eso es el podcast de Charletas. ¡Comencemos! Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando veáis o escuchéis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Charletas. Yo soy Daniel y hoy estoy acompañado de Jorge. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Estábamos aquí charlando un rato antes porque para lo insultantemente joven que es, me ha puesto bastante difícil encontrar información. Pero bueno, algo hemos encontrado. Una de tus grandes pasiones son las motos, ¿a que sí? Sí. Te gustan mucho. Hace poco, esto lo veréis en febrero, pero ahora estamos a mediados de diciembre, has estado vestido de Papá Noel por Zaragoza. Cuéntame un poquito de eso para que la gente te vaya conociendo. Sí, pues bueno, a mí me gusta la electrónica, me gusta el motor, me gustan las motos. Al final, la parte de construcción con electrónica y la parte de mecánica de las motos, pues siempre es algo es manipulativo, ¿no? Es crear y cacharrear. Mancharte las manos de grasa, bajarte al garaje. Y sí, las motos es una de mis pasiones. Siempre me ha llamado desde que era bien jovencito. Y bueno, pues había una iniciativa que es Papá Mañoel, que es que... ¿Mañoel? Mañoel, sí, qué sí, porque somos Papá Noeles Maños. Y de hecho, con el traje de Papá Noel tienes que llevar un cachirulo. Ahí estamos. Entonces, una asociación motera de Zaragoza organiza todo el evento en el que nos invita a todos los moteros de Zaragoza y de fuera a participar. Solamente hay que llevar la moto, evidentemente, un traje de Papá Noel, un cachirulo y un regalo. Entonces haces un desfile por el parque grande que fue en este caso, por el parque de la Bordeta. La Bordeta, sí. Eso es, y entregas tu juguete a la Cruz Roja y luego aprovechas que estás escoltado por la policía para hacer una especie de desfile motero por Zaragoza sin tener que atender a ninguna señal de tráfico ni semáforo, lo cual es bastante incitante. Está muy bien. Eso es la recompensa, ¿no? Lo que mola. Pues está muy bien, pero sin embargo hoy no venimos a hablar de motos, vamos a hablar de tu otra gran pasión que, bueno, ya has comentado un poco por encima, que es cacharrear la electrónica y el tema de los robots. Además hay una anécdota que me gusta, vamos a verlo poco a poco, pero algo que me llamó la atención es que tú tienes una parte que me faltaba a mí, porque tú dices que te gustaban los robots, desmontarlos, volver a montarlos y añadirles funcionalidades. Así es. ¿Y eso cómo surgió? ¿Cómo viste tú la posibilidad de coger un robot, desmontarlo y se te ocurrió añadirle funcionalidades? ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo creo esto de la robótica me viene desde que era bien jovencito, cuando... Tú ya no viste Mazinger Z, ¿eh? Mazinger Z no, porque además este tipo de dibujos animados nunca me ha llamado. Todo lo que son los Digimon, los Pokémon y estos, el manga nunca lo he llegado a entender o no ha sido una de mis pasiones, pero sí que me ha gustado mucho la robótica, ¿no? Desde el típico robot que te compraban y iba por el pasillo, se chocaba contra una pared y volvía a girar y daba vueltas con luces, pues bueno, eso está bien, pero luego yo veía robots por la televisión, veía películas, veía cortocircuito, esto estos robots que parecen robot mítico, estos robots que parece que tienen vida propia, que son capaces de interactuar, pequeños guerreros, otra película en los que los juguetes tienen dentro un microchip que les hace con inteligencia artificial, que son capaces de tomar decisiones. Pues bueno, yo me compraba esos juguetes y cuando los cogía decía, pues esto no es igual que en la tele. Esto solamente puede hablar, y le daba vueltas, digo, si no puede hacer nada más. Y entonces ahí sí que me gustaba la robótica, y como entonces no estaba el internet como lo conocemos ahora, es cierto que me recortaba los recortes de prensa con los robots que me gustaban y los sigo manteniendo. Ahora en casa tengo una carpeta que está plastificada donde tengo recortes del año 99 y 98 del MIT, de un perro robot que habían hecho entonces. Claro, lo podemos ver por internet sin ningún problema en cualquier lado, pero yo veía ese recorte, veía ese robot y me lo guardaba porque me gustaba ese robot, y así fue empezando a coleccionar artículos. Y a día de hoy lo sigues conservando todo. Sí, lo tengo guardado, está el papel ya amarillento, pero está ahí. Tiene mucho mérito, claro, es que claro, tú eso ya no lo conocerías, pero yo cuando era pequeño, yo pedí para Reyes un coche teledirigido. Y me llegó un coche, pero tú no los conocerías, que venían con cable. Con cable, sí. Y digo, pues, pero que yo corté el cable y dejó de funcionar y ahí... Evidentemente, lo hiciste inalámbrico, pero sin éxito. Claro, dije, ahora no va. Y ahí me quedé. Pero tú tenías la intención de que volviesen a funcionar. Y, eso es. ¿Y cuando tuviste tu primer robot, lo desmontaste, lo volviste a montar y no te sobraron piezas y funcionó? Buf, eso no sé si sigue ocurriendo a día de hoy. O sea, yo creo que a día de hoy, cada vez que desmonto un robot, deja de funcionar. Yo lo que digo es que los mejoro. Porque si para la fabricación han necesitado 100 piezas y después de desmontarlo solamente hacen falta 90, por ejemplo, pues oye, hemos mejorado el producto, ¿no? Hemos ahorrado costes. Pero realmente, claro, cuando hablamos de robótica a día de hoy, hay un montón de ofertas educativas que se presentan para poder desarrollar la robótica. Y raro es el colegio actualmente que no presenta la oferta de robótica en su currículum o en forma de extraescolar para eso, los alumnos. Eso no estaba en tu época. Pero claro, cuando yo era joven, ahora que parece que tengo aquí 1000 años, pero cuando era más joven no existían estas ofertas. Tú te querías montar un robot y pues había poca documentación. Ahora en internet hay un montón de grupos de profesores que los prueban en el aula, generan ese contenido. Y yo cuando monté mi primer robot, recuerdo que encontré unas instrucciones de una página web que sigue existiendo y encontré hace poquitos días, que me hizo mucha ilusión ver la misma página web en el mismo servidor que yo había visitado hace más de 20 años y dije, madre mía, sigue existiendo. Tiene mérito, ¿eh? Sigue existiendo. Se llama el robot Pegatortas. Por si alguien lo quiere buscar, robot Pegatortas. ¿Así en español? Ah, sí, en español. Sí, sí, un blog español de un robot Pegatortas. Y ahí está. ¡Ostras, qué grande es ese hombre! Sí, sí, está. Entonces tú cogías el kit, cogías las instrucciones y decías, a ver, necesitas 2 motores, 1 portapilas, 1 trozo de madera que tienes que recortar de forma hexagonal. Yo, claro, yo no conocía la pistola de termofusible, ese gran invento ahora que es silicona caliente, que cogemos la pistolita y puedes sujetar cualquier elemento. En todos los vídeos de YouTube del DEI... Es necesario, pero es que en esos manuales no aparecía. Te aparecían motores específicos con una madera que tenía que cortar y yo decía, pero yo cómo voy a montar todo esto y dónde saco los componentes. Sí. Había una pequeña oferta que te decía lo que podías hacer, pero no eran facilitadores de ese material. O sea, yo no sabía dónde encontrar todos esos recursos para juntarlos y montar mi robot. Afortunadamente, mi padre sí que le gusta mucho la parte de electrónica y por ahí creo que me viene todo. Y en casa tengo muchos cacharros. Entonces, bueno, pues si no es madera, es un cartón grueso. Si no es esta rueda, serán otras. Y al final acabas montando algo que medio se mueve, ¿no? Se pega tortas por ahí por casa, pero ya habías construido algo que se movía. Además, mira, me acabas de recordar algo que me había oído por completo. Yo tuve una profesora de pretecnología, que creo que a día de hoy ya no existe esa asignatura, que nos enseñaba a hacer motores. Dice, pues vais al chino, que ya existía, y os compráis estos ventiladores, y entonces lo desmontáis y ahí tenéis un motor. Y ese tipo de cosas nos daba indicaciones. Cierto es que ya... Ahí se quedaban las indicaciones. Ahí se quedaban las indicaciones. Entonces, bueno, yo te empecé a seguir la pista, que fue difícil, porque apareces y desapareces. Eres un poco como el Guadiana, porque fundasteis una empresa aragonesa, que bueno, luego hablaremos, sabéis, no habéis parado, ¿eh? En 2 o 3 años no habéis dejado de dar vueltas. Hay un primer proyecto en el que yo no tenía muy claro si estabas o no estabas, que es el Ojo de Horus. ¿Qué nos puedes comentar de este proyecto a grandes rasgos, para que la gente vea lo que hacíais? Bueno, el proyecto del Ojo de Horus nace de un hackathon, que es una prueba que propone una entidad, en este caso la NASA, a través del Space Apps, que lo organiza un amigo que se llama Borja, pues organiza ese hackathon, que lo que hace es organizarlo en Zaragoza, ¿vale? Porque el Space Apps o ese hackathon de la NASA sale directamente de allí y dicen, mirad, hay estos retos, la mayoría de ellos se resuelven con software, con programación, pero también dejan a la imaginación la parte de hardware, ¿no? Entonces, la asociación de Macaroni, de la que ahora soy socio y soy el secretario, pero la asociación de Macaroni entonces participó y uno de los retos era que los astronautas pudiesen interactuar dentro de la Estación Espacial Internacional sin necesidad de tocar todos los paneles. Entonces mis compañeros desarrollaron lo que es el ojo de Horus, que se trata de unas gafitas que cuentan con una cámara en la parte frontal y otra cámara que te apunta a la pupila, de tal forma que la cámara frontal sabe perfectamente lo que estás mirando y la cámara de la pupila sabe si tu ojo también está mirando exactamente una marquita que hay en la pared. De tal forma que yo, por ejemplo, puedo mirar a la cámara y puedo decir, quiero mirar exactamente a la lente. Cuando mis gafas detectan la cámara y mi ojo también está mirando exactamente a la lente de la cámara, se activan y es como si lo usase como el ratón de un ordenador. Quiero ir aquí. Entonces lo que hacía yo era activar cosas. De tal forma que podemos poner aquí en este aula, por ejemplo, ahora en este espacio, una marca en la pared y podemos programar al ordenador para decirle esa marca es un interruptor y ese interruptor va a apagar la luz de este aula. Entonces nosotros lo que hacemos es miramos a la marca, mantenemos la vista sobre esa marca y de repente la luz de la clase se apagará. O sea, sí, podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor sin tocarlo. Suena bien, ¿verdad? O sea, entonces es todo órdenes ya preregistradas que se disparan. Eso es. Configuramos una serie de marcas y cada una de esas marcas está asociada a una orden. Pero esto va más allá. No solamente es controlar o asociar marcas que están en la pared para que podamos interactuar con los elementos de una clase. Sí, también podríamos, por ejemplo, mirar la posición del ojo, montarnos una silla de ruedas, que era otro de los proyectos, y según donde mirábamos con el ojo, la silla de ruedas se iba moviendo en esas direcciones, mientras no te despistes. A ver si te vas a quedar mirando algo y de repente la silla empieza a dar vueltas. Entonces, claro, esto es un proyecto, pero habría que desarrollarlo para poderlo hacer llegar. Es una primera idea y funcionó. Que es una idea funcional, pero claro, de una idea funcional a un producto que tú puedas llevar a un cliente queda muchísimo trabajo detrás, porque evidentemente está hecho con recursos maker, con impresión 3D, con antiguas o con modernas webcam, pero que tienes que desmontar, y después el ruido ambiente de la luz, la contaminación lumínica también afecta a esas cámaras, a cómo ven las marcas. Entonces, claro, son desarrollos funcionales, pero que no podemos sacar al mercado si no hubiese un trabajo detrás de investigación. Ahora faltaría lo que se llaman los business angels y que suelten ahí milloncejos. Eso es, si os interesa, ya sabéis. Sabemos que funciona. Eso es. Y bueno, tú, ¿qué gente interesada? ¿Cómo llegaste a...? Y bueno, de aquí nació la empresa que fundasteis, que fue Innovar. Innovar, así es. Bueno, cuenta un poco sobre tus socios, cómo os conocisteis, cómo surge la idea de crear la empresa. Bueno, pues la asociación Macaroni, que es la que es con la que, con la que se compitió en el hackathon de la NASA, es un lugar, un espacio creado por gente friki como nosotros, o por makers, por así decirlo, más hacedores, que surge de la necesidad de, a ver, yo estoy inventando en mi casa, hago robots en mi casa, hago circuitos en mi casa, voy a buscar otras personas que hagan lo mismo, vamos a montar un local y tenemos unas herramientas. Pero claro, cuando estamos en casa todo el día cacharreando, soldando, pues evidentemente el cuarto de cada uno no es un taller. No. Y muchas veces he manchado la mesa de superglue, he quemado muebles con el soldador, es el precio de la poco a poco te van echando de casa, te van empujando o te van invitando a que descubras nuevos lugares. Y es así un poco como nosotros se monta un local, se hace una asociación y allí es donde nos juntamos a cacharrear. Entonces, dentro de esa asociación, cada uno iba a hacer sus proyectillos, sus inquietudes, pero claro, cuando te juntas en un lugar que hay diferentes personas con diferentes perfiles, creas un equipo multidisciplinar. Igual tú eres electrónico, el compañero sabe más de programación y el otro es más de parte artística. Y entonces es allí, en ese lugar, con gente de diferentes perfiles, donde creas proyectos que realmente son proyectos. Porque si yo quiero hacer un robot, pues me voy a hacer el robot con mis recursos y que cumpla mis necesidades, ¿no? Pero si te juntas con otras personas y planificas un proyecto, realmente salen cosas muy interesantes. Y es la magia de este lugar, que en un local de barrio, que no hace falta que sea un laboratorio, gente con muchísimas ganas y con buenas ideas pueden hacer proyectos muy interesantes. Sí, porque vamos a poner un ejemplo para que la gente se haga idea. Este ojo de Horus que funciona, lo habéis demostrado, ganasteis el premio. Además, Luis creo que viajó hasta la NASA incluso. Sí, viajaron los compañeros de la NASA que presentaron el proyecto, les invitaron a viajar a la NASA, pero lo que es el viaje se lo tuvieron que costear vendiendo unas camisetas. O sea, la NASA te dice, os abrimos las puertas, ahora nos ponemos el cohete para que vengáis, tenéis que ser vosotros los que encontréis el medio de transporte. Hombre, pues es un poco, o sea, un par de billetes de avión tampoco cuestan mucho, pero eso bueno. Digo yo. ¿Y cuánto costó ese desarrollo? ¿No fueron 300.000 euros ni nada por el estilo? O sea, realmente... No, precisamente el hackathon. Tiene que ser. El hackathon, el reto es: tenéis que hacer un desarrollo en 48 horas. Exactamente. Ya está. Tú puedes ir con una ligera idea en casa de, bueno, hay este reto, creo que podríamos hacer esto, esto o esto. Pero no. El trabajo y lo que es picar, hay que hacerlo allí. La parte de diseño 3D, la parte de programación, evidentemente, una vez que se ganó ese reto y se hizo una idea que fuese funcional, pues se interactuó un poquito más hasta hacer un diseño más bonito, más con curvas, con, claro, no algo que fuese claro, pero, ortopédico, no. Sino darle un diseño claro, añadido. Lo que quiero dejar claro es que con cosas que se tengan por casa, una webcam antigua se puede desmontar, coger los componentes, o sea, que si eres apañado, si cacharreas, no necesitas tampoco un laboratorio. Solo hay que ver las películas de solo en casa, la de inventos que se monta el chico dentro de su casa cuando se van sus padres, con lo que podemos encontrar por ahí, ¿no? Bueno, y tú, bueno claro, MathGiver, el equipo A. Eso es. Muchas veces no hace falta tantos recursos, solamente es empezar a pegar cosas con pegamento, con termofusible, y ya salen ideas buenas. Bueno, y entonces, pues ya, de una inquietud que tenías de pequeño, de encontrar una asociación que te brindó la posibilidad de crecer en conocimientos, de aprender, sí. Conocer gente con las mismas inquietudes, que es algo que yo creo que es fundamental, que los niños de ahora que tenéis internet no sabéis la suerte que tenéis. ¡Qué facilidades hay! Entrar en YouTube y ver ahí un montón de videotutoriales. ¡Ojo! Yo hubiese matado en mi Bueno, yo, a mí me lo hubiesen dicho y no digo eso es mentira, eso es de una película del futuro. Entonces, bueno, fundasteis una primera empresa, luego habéis refundado hace poco otra. Y además todo, desde que empezasteis, yo creo que ha ido todo sobre rodado, porque una cosa que es muy importante es que os centréis mucho en el aspecto de la educación, de enseñar a los niños. Entonces cuéntanos un poco por qué os gusta tanto enseñar a los niños con el mal que dan, con los ruidosos que son. Bueno, yo creo que viene de una necesidad o una carencia que hemos sufrido los tres compañeros, los tres socios, cuando éramos jóvenes, porque a mí no me gustaba el fútbol, no me gustaba el baloncesto, no me gustaba el karate, no me gustaba el atletismo, no me gustaba el... O sea, he probado infinidad de extraescolares y ninguna de ellas me terminaba de llamar. Club de ajedrez. ¿Las probaste todas? Sí. O sea, al menos estuve medio año en cada una de ellas. O sea, mi primaria fue ir recorriendo diferentes extraescolares. Bueno, pues tú pusiste de tu parte eso. Eso es. Y los profesores también, lo que tenían que aguantar. Bueno, el caso es que nosotros... no encontraba, o yo en mi caso, no encontraba gente, compañeros, amigos, que tuviesen esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de, oye, ¿por qué no hacemos un robot? O sea, solamente, ¿era yo la única persona que estaba pensando en hacer robots? ¿Era yo la única persona que decía, me gustaría construir un robot, me gustaría construir algo mío, algo que se empezase a mover? Juntaba por casa los componentes que podía robarle a mi padre, o que podía encontrar algún cacharro estropeado, lo que pudiésemos desmontar, pero no compartía eso con nadie, ¿no? Y a los compañeros pasamos un poquito lo mismo, que es que no encontrábamos con quién poder compartir esta afición, porque si quieres hacer algo grande, tienes que juntarte de más gente para poder abarcar más. Si quieres hacerte una cosa muy chiquitilla, pues bueno, lo haces tú como quieres y ya está. Pero si realmente quieres construir algo importante, has de juntarte con compañeros que tengan las mismas inquietudes y hacer algo juntos, ¿no? Entonces, esa carencia que vimos que hemos vivido nosotros en nuestra infancia, de no encontrar un lugar para poder hacer lo que nos gusta, es lo que estamos haciendo ahora. Es ofrecer a los chicos de ahora lo que nos hubiese gustado a nosotros tener cuando éramos niños. Joder. Eso es un poquito lo que estamos haciendo ahora. Qué bonito. Hombre, pues eso es muy importante, que no lo decís, no, business, esto los niños dan mucho dinero. No, lo hacéis realmente porque queréis ayudar a los niños a crear futuros inventores locos. Evidentemente, si no hay un retorno económico, esto no es sostenible y tenemos que irnos a otra cosa. Pero sí, principalmente es porque nos gusta mucho. Bueno, de hecho, todo el sacrificio que cualquier emprendedor conoce que hay detrás de este mundo, o lo haces porque es tu vocación y porque realmente te llama lo que estás haciendo, o entonces llega un momento que el dinero que estás obteniendo o la dedicación que tienes que hacer no es suficiente nunca con todo el sacrificio que ello conlleva. Exactamente. Fue muy bien porque además realmente habéis tenido mucho apoyo, y algo muy importante es que Delvives, la editorial, apostó por vosotros y compró el 49% de la empresa para ayudaros a lanzar este proyecto. ¿Cómo surgió esto? ¿Se acercaron? ¿Cómo es que una editorial se fijó en una empresa aragonesa que llevaba poco tiempo funcionando con la idea de enseñar a los niños robótica? Bueno, yo creo que nosotros empezamos como startup probamos diferentes modelos de negocio, hacíamos, bueno, seguimos manteniendo Innovar, pero está ya casi apagada, ¿no? Está trabajando el 10% porque todas nuestras energías están en la academia actualmente. Uh-huh. Entonces, en Innovar hacíamos proyectos a medida, hacíamos educación, hacíamos desarrollos, pero ¿qué sucede cuando trabajas por proyectos? Que igual durante un periodo de tiempo tienes muchísimo trabajo y luego hay un gran bajón que no sabes muy bien qué hacer. Entonces, de todo esto que hacíamos en Innovar, una gran parte también era formación. Hacíamos formación tanto para niños como para docentes, como adolescentes, en diferentes centros de Zaragoza, y dijimos, oye, esto es lo que nos está dando más retorno actualmente y hay muchísimo interés por la formación. Y además creemos que podemos ser buenos referentes y podemos crear nuestras propias herramientas para dar esta formación. Pues ¿por qué no montamos un lugar, un espacio en el que nosotros decidamos qué es lo que se va a impartir y qué materiales vamos a usar para ello? Y fue allí cuando, en cuestión de 2 meses, pasó de ser una idea a tener un local montado y abierto con 100 y poco inscritos ya en la academia en el primer año. Entonces, en este pequeño impulso de 2 meses, nosotros preparamos un dossier, un portfolio donde mostrábamos nuestra idea y Edelvive se interesó y apoyó el proyecto desde el primer momento. Sí, es que además estamos viviendo una especie de, vamos a llamarlo burbuja, por ponerle un nombre. Una tendencia, una burbuja, sí. Sí, porque está en todos los colegios, lo ofrecen. Lego sacó también su propio kit. Esfero, que es otra empresa, también tiene su propio kit. Eso es. O sea, ¿cómo ves tú esta tendencia, burbuja? ¿Cómo lo quieres llamar? Porque yo me tengo una teoría. ¿Cuánta parte hay de niños que realmente están interesados y cuánta parte hay de padres que están interesados en que lo hagan sus hijos para tener la excusa? Porque bueno, evidentemente esto creo que pasa como en todos los hobbies o en todas las extraescolares. Al padre le gustan las motos, mete al niño. Al padre le gustan las motos, le mete al niño. Al padre le gusta el fútbol, mete a su hijo para que juegue al fútbol. Y luego realmente hay casos de chicos que realmente están interesados por esta asignatura, y, o sea, por estas enseñanzas o por esta formación, y otros que no tienen ese interés. Uh-huh. Pero los que vienen a la academia, no voy a decirte en 100%, pero más del 90% lo hace realmente porque él quiere. Porque él quiere. Nosotros hacemos formación STEAM, o sea, en la academia no es solamente robótica y electrónica, es lo que más me gusta a mí, pero para ser un inventor o para poder crear cosas, solamente con programación o solamente con electrónica no sirve. Tienes que aprender a diseñar, tienes que aprender a crear, a construir, tienes que también saber en ciencia, tienes que conocer la parte de la mecánica, tienes que conocer la parte de los polos de una pila, tienes que saber las reacciones que se producen, tienes que saber hacer cohetes, que es interesante también. Entonces, claro, cuando nosotros planteamos nuestro plan formativo y vamos a los alumnos y les decimos, mirad, vais a hacer ciencia, mecánica, robótica y programación. Cada semana vais a hacer una asignatura diferente y vais a hacer desde la construcción de un pequeño cohete que vamos a lanzar en clase hasta montar vuestro propio robot. Yo creo que no hace falta nada más para que cualquier niño esté deseoso de venir a la academia y decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a construir? Que es lo que buscamos, ¿no? Al fin y al cabo, creemos que todos tenemos habilidades o todos... Cuando somos pequeños, todos soñamos con crear o no tenemos miedo, sí. No hay nada que nos frena y todos estamos deseando construir. Pero según vamos creciendo, esas ganas se nos van frenando muy bien porque nosotros mismos nos autofrenamos, decimos, para sí. Jorge, para sí. ¿Qué vas a hacer? Que eso, vas a perder el tiempo, no va a ir a ningún lado. Pero cuando somos jóvenes no tenemos miedo a fracasar, ¿no? Estamos todo el día creando, cacharreando, con celo, con pegamento. Bueno, pues en vez de cacharrear como lo hacíamos nosotros con las herramientas que teníamos entonces, ¿por qué no enseñarles las nuevas herramientas de las nuevas tecnologías y que ellos puedan, en vez de crear un muñeco con silicona con cartoncitos, ¿por qué no hacen su propia figura en 3D? Si hay herramientas que ya nos posibilitan la enseñanza de esta técnica a niños de 7 años. Yo me estoy acordando ahora de mi hija, le encantaba Scooby-Doo y ella quería ser como Freddy, todo el día nos llenaba la casa de trampas. era una agonía. Y bueno, ¿cómo es la metodología? Ya que estamos con la academia, yo apunto a mi hija, por ejemplo. ¿Cómo dividís el año escolar? ¿Uno puede apuntarse en cualquier momento? ¿Se reengancha? ¿Qué le enseñáis? Has dicho que cada semana aprenden una cosa. Cuéntanos un poco la metodología que habéis diseñado. Vale, nosotros lo que tenemos actualmente es un plan formativo que va desde los 3 hasta los 18 años. Entonces, evidentemente, no impartimos las mismas clases o de la misma forma a todos estos alumnos. Tenemos una parte que es más sensorial, de explorar, de descubrir, que va de los 3 a los 6 años, que son los baby mentores, donde sí pasan por cada una de estas áreas de ciencia, de mecánica, de robótica y programación, pero desde un punto de vista más lúdico. Vamos a jugar, vamos a descubrir, vamos a probar. Evidentemente no podemos ponerles ninguna parte teórica, pero sí que empiezan a aprender pequeños conceptos como los motores eléctricos, que son, cómo funcionan, una pila, hacer pequeños experimentos, la capilarización, cómo cambian los colores. Entonces, descubriendo y a través de experimentos muy sencillos, ellos van desarrollándose. También es muy importante que si solamente estuviésemos delante de un ordenador, no desarrollaríamos esas otras habilidades manuales, porque muchos de nuestros alumnos son muy buenos programadores, pero cuando vamos a la parte de mecánica, ya no se las apañan tan bien. Sí, parece ser que las habilidades se desarrollan mucho por un lado y poquito por otro. Entonces procuramos, que de ahí viene que sean cuatro áreas diferentes y tres en tres aulas tematizadas para ello, porque queremos que se desarrollen por igual las habilidades tanto digitales como manuales de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Entonces aprenden de una forma muy básica y sensorial, y según van subiendo en estos niveles, les vamos al principio enseñando pequeñas herramientas o pequeños conocimientos de cada una de estas áreas, siempre sobre todo bajo el pretexto de vamos a venir aquí a clase, vas a aprender un poquito, pero sobre todo te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien y vas a ser tú el que cacharrees, porque queremos que sean ellos los que construyan. No queremos que vengan a clase y estén todo el rato mirando a la pizarra a ver qué les decimos. No, esto viene de construir. Si no vas a construir tú o no vas a practicar, evidentemente no puedes avanzar. Y finalmente, los alumnos más mayores, ya con ellos, fíjate, estamos hablando que tienen 18 años, muchos están pensando ya qué carrera hacer, o están terminando, o están terminando el bachiller, o podrían estar haciendo un grado medio perfectamente de electricidad, de electrónica o de cualquier área. Entonces, con ellos trabajamos por proyectos y lo que hacemos es apoyarles. Eligen un proyecto a principio de curso. El año pasado participamos haciendo un satélite para la ESA, para la Agencia Espacial Europea. Entonces, nosotros les ayudamos y les acompañamos en todo ese camino, ¿no? Les enseñamos cuáles son las fases de un proyecto, cómo deben de trabajar en equipo, plataformas para poder trabajar en equipo, como Trello, para gestión de las tareas, cómo trabajar en Drive, qué necesitábamos que cumpliese, qué requisitos eran necesarios para que ese satélite funcionase. Entonces, claro, detrás de un proyecto hay un montón de trabajo detrás, y más cuando trabajamos con 6 alumnos, que durante la semana en su casa van avanzando, vienen el viernes y ponemos todo el trabajo sobre la mesa y continuamos, ¿no? Hombre, pues esto realmente no, o sea, es algo totalmente pepino. Puedes entrar desde pequeño y simplemente con ir a la academia a los 18 años ya sabes cómo trabajar y cómo es un proyecto real. O sea, esa es la idea. Es una formación totalmente completa. Y de momento, ¿qué tal la experiencia? ¿Cuántos años lleváis? ¿Cuántos alumnos han pasado? ¿Cómo ves la evolución de un año para otro? Pues este año casi hemos duplicado, por así decirlo, las inscripciones en la academia. Y muchísimos de nuestros usuarios vuelven porque compañeros de clase vienen a la academia y están muy contentos, lo cual es muy buena señal, porque son los propios alumnos los que van difundiendo, ¿no? Voy a la academia de mentores y les enseñan nuestra agenda, dicen que es su día preferido de la semana. Entonces, esa publicidad para nosotros es maravillosa y es sinónimo de que realmente se lo pasan bien y están disfrutando cuando vienen a la academia, ¿no? Y eso no se paga con dinero, ¿eh? Eso no se paga, ¿no? Bueno, con chucherías, no, tampoco. Entonces, realmente esa es nuestra mejor publicidad que podemos tener, el boca a boca de los padres y de los alumnos. De todas formas, hasta el año pasado éramos tres compañeros, los tres socios, y ha sido ahora este nuevo curso cuando nos hemos instalado en Edelvives y ha crecido el equipo después de la inversión, y ahora somos unas 10 personas los que estamos detrás de todo el proyecto que hay en la academia por las tardes, que son extraescolares, y todas las ramitas de proyectos que van derivando, ¿no? Desde construcción de nuestros propios kits para poder enseñar, desde contenido pedagógico para colegios. O sea, no solamente se queda en la academia, sino que hay un montón de ramas y de externalización que va por ahí saliendo. Y bueno, además ya hemos comentado, tenéis competencia muy dura. Lego, que es un gigante, se metió hace ya unos años haciendo su propio kit. Bueno, luego Scratch es una metodología abierta. ¿Cómo ves tú la competencia y cómo os habéis hecho un hueco? O sea, tú, la pregunta es, ¿os vais a quedar aquí en Aragón? ¿Vais a salir fuera? ¿Os estáis externalizando ya? La idea es terminar de asentar esta primera academia en Zaragoza durante este año. De momento tenéis solamente una. Sí, durante este año, y abrir el año que viene una en Madrid. El año que viene ya es este año, ¿vale? El año que viene, sí, será comienzo del año 2020, será septiembre de 2020, eso es. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer, ¿por qué nos queremos quedar? ¿O por qué queremos que nos vamos a quedar? Porque Lego es una herramienta que tiene mucho contenido pedagógico, que en nuestra academia también la usamos en una o dos sesiones, pero no la usamos más. Al fin y al cabo, la formación STEAM se trata de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Si utilizas la herramienta Lego, tú ves todas estas áreas desde el punto de vista de la herramienta Lego. Puedes construir un cochecito, programarlo para aprender solamente robótica y programación. Puedes cambiar las ruedas y ver cómo se desliza por el suelo para meter parte de fricción y un poquito de ciencia, pero siempre trabajas con la herramienta Lego. No es como, otra vez Lego, vamos a construir algo que nos va a enseñar esto otro. Uh-huh. Nuestra propuesta de valor no es solamente hacer kits de robótica, o sea, es dar espacios diferentes a cada una de estas áreas, un laboratorio para ciencia, un taller mecánico con banco de trabajo en el área de taller donde realmente podamos dar golpes y por último unas aulas de programación y de robótica, ¿no? Y es crear nuestros propios kits para que los alumnos no estén siempre trabajando con la misma herramienta, sino que cada día tienen una herramienta diferente y no están, porque muchos de nuestros alumnos, el Lego es fantástico, ¿eh? Pero muchos de nuestros alumnos vienen y dicen, vamos a hacer Lego aquí otra vez, o sea, están cansados, igual han hecho toda la extraescolar en un colegio durante un año y era en torno a Lego. Diferente contenido pedagógico, pero siempre con Lego. Entonces, quieren cambiar, quieren cacharrear, quieren atornillar, quieren... Lego está muy bien de cara al profesor o a la persona que imparte la clase porque es, chicos, abrid la caja, montad según las instrucciones, dejar todas las piezas en su sitio, que a veces es complicado, pero lo hacen bien, y ya está, ya tienes tu sesión impartida. Es que para mí eso es la parte diferencial que tenéis de vosotros, porque muchas veces en este tipo de academias es como que los niños hagan lo mínimo, yo me imagino que también será para que no haya accidentes, lógicamente nadie quiere accidentes con niños, pero vosotros os metéis en el fango. En el fregado, nosotros en el fregado, que decimos a veces, madre mía, ¿cómo se nos ha ocurrido esta idea? Claro, de repente tenemos a alumnos de 10 años, todos con su bata blanca, sus guantes de protección y un soldador en la mano de 400 grados. Dices, chicos, tened cuidado que quema. Y evidentemente los padres lo saben, los alumnos lo saben, pero en el camino del inventor, si quieres avanzar rápido, tienes que formarte. Y si estás trabajando con herramientas, pues sí, puede ser que algún día te lleves un pequeño quemazo, pero ya trabajamos con ese pretexto de que puede pasar algún día, pero sobre todo tenemos equipación o tenemos material de protección para todos ellos. Pero no, sí, tenemos algo diferencial, es que no vamos a montar piezas, vamos directamente a soldar, vamos a construir, vamos a juntar cables, ¿no? Vamos a hacer pociones que sí, que se va a manchar la clase y luego va a haber que limpiar, pero la verdad es que disfrutan muchísimo. No, desde luego, yo te digo que para mí lo que más me gustó de vuestro proyecto es eso, que los niños realmente hacen esto, porque Lego está muy bien, aprendes, pero es lo que dices, es un puzzle, tienes una pieza, se encaja aquí, ya está, todo limpio. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal los alumnos? Ahora vamos a hablar un poco más de cómo los ves. Lógicamente se divierten, les encanta, ¿sí? Repiten, hablan a sus amigos. ¿Cómo ves su evolución? ¿Asimilan realmente todos los conceptos que vosotros les dais? ¿Crees que habéis acertado en el enfoque? Claro, cuando nosotros trabajamos con alumnos de nivel 1 o de nivel 2, cada semana les mostramos un área diferente con herramientas diferentes. Entonces, evidentemente, es muy complicado profundizar en cada una de estas herramientas, siendo que solamente tienes una sesión al mes de cada una de ellas. Sin embargo, esto está planteado para que los alumnos conozcan todo el abanico de posibilidades que hay, tanto de la parte mecánica, científica, electrónica y de programación, porque entendemos que no a todas las personas nos llaman lo mismo. A mí no me tiene por qué gustar la ciencia, o a mí no me tiene por qué gustar la electrónica. Entonces, cada uno de ellos luego interiormente tiene una vocación. Nosotros lo que hacemos es enseñarles todas las ramas, todas las especialidades, y según van aumentando de nivel, sí que vamos profundizando, y ya durante un trimestre trabajamos en toda una herramienta, o ya incluso en los niveles más altos hacemos equipos multidisciplinares donde los alumnos dicen, yo me quiero encargar de la parte científica, o yo me quiero encargar de la parte electrónica y quiero ser yo el que suelde los circuitos y que piense esta parte, ¿no? Entonces, al principio es complicado que los alumnos hagan formados para cada una de esas herramientas, y lo que hacen con nosotros es descubrirlas, ver qué posibilidades les ofrece cada una de ellas. Si luego en casa ellos desean seguir profundizando y seguir construyendo, son libres de hacerlo, solo que nosotros se las descubrimos. Y en el nivel medio sí que ya vamos profundizando un poquito, porque si no, claro, hay que avanzar. Hay que desarrollar, eso es, hay que desarrollar. Sí, esto es bueno, el típico dicho que se dice de aprendí de todo, maestro de nada, ¿no? Hay que empezar conociendo de todo para luego saber en lo bueno, que bueno, yo me sigo sintiendo identificado como aprendí de todo, maestro de nada, y bueno, no está mal. Y tampoco ahí andamos. Y lo que te diviertes, ¿eh? Sí, es que yo creo que el emprendedor al final tiene que ser aprendí de todo, maestro de nada, porque te tocan un montón de facetas, sí, que tienes que salir de tu zona de confort y hacer un montón de cosas diferentes en tu día a día. Y bueno, cuéntanos, ¿Dónde os puede encontrar la gente? Bueno, pues nosotros tenemos la academia en el Centro Comercial Aragonia, en la planta de arriba, en la planta de los cines, y ahí estamos todas las tardes de 5 a 8 y sábados por la mañana. Entonces allí nos pueden encontrar. Y si no, en la página web de academiadeinventores.com, ahí también está toda la parte de la academia, actividades que se hacen de forma puntual. Por si no lo tienes muy claro, puedes participar en una de las sesiones y poder participar también en colonias de Semana Santa, Navidad, vamos, no paramos, no hay descanso, no hay descanso para nosotros. Los niños no paran y hay que mantenernos entretenidos todo el año. De todas formas, no os preocupéis, si os estáis interesados, os pondré en el enlace toda la... en la descripción os pondré el enlace para que encontréis toda la información. Y ya para terminar, ya nos estamos pasando de la hora, pero es que es muy interesante todo. Esto hay que cacharrear. ¿Tú crees que esto se puede hacer a distancia, un curso online y que alguien lo haga en su tiempo libre? Bueno, realmente yo aprendí de forma autodidacta. O sea, yo aprendí todos estos, la mayoría de estos conceptos los aprendí de forma autodidacta. Claro, con vocación, con muchas ganas y sabiendo dónde buscar. Actualmente existe muchísimos soportes en internet que nos ofrecen formación para diferentes herramientas. Y hay una comunidad detrás que la apoya y puedes ver cómo la ha hecho una persona, cómo la ha construido otra. Entonces sí que puedes aprender a descubrir por ti mismo. De hecho, nosotros le enseñamos la herramienta y tú eres libre de profundizar en ella si quieres. Pero yo creo que no solamente es aprender el dominio de una herramienta, sino también juntarte con personas que tienen esas inquietudes para poder desarrollarte, ¿no? Al fin y al cabo, tú puedes saber programar perfectamente, pero es necesario que te juntes de un equipo para poder mejorar, no solamente la parte de la programación, sino también cómo trabajar con el resto del equipo, ¿no? Cómo poder crear un proyecto, que no solamente es mi parte, hay que saber trabajar con el resto de las personas. Entonces, cacharear en su casa cada uno puede, bajo su riesgo. Si explotan luego las cosas, no pasa nada. Mis padres estaban acostumbrados a subir los plomos. Pero es mejor hacerlo en un lugar que está preparado para ello, que tiene las herramientas necesarias y compañeros con tus mismas inquietudes que te van a apoyar y no te vas a sentir frustrado cuando te exploten los cables en casa. Ese es el plus, ¿no? El tener el equipo. Y ahora ya la última pregunta. La empresa ha sacado un nuevo producto para aprender. Tú me has comentado que no estás tampoco dentro, sí, sí, pero no. Cuéntanos estos robotitos. Sí, es que, a ver, el mundo del emprendimiento es muy sacrificado, exige mucho sacrificio. Entonces, cuando al final llevas 2 años y medio con los 2 compañeros, con los 2 socios y tu día a día más de 12 horas al día, todo el mundo hablando, pues al final es como una familia, ¿no? Entonces, ellos empezaron un proyecto junto con otros 2 compañeros, que son los SIPS, que es un proyecto que para cuando veáis este vídeo ya estará terminada la campaña de Kickstarter, pero es un proyecto, una idea que llevaban a cabo, que llevaban en la cabeza desde hace varios años y llevan desarrollando, que es poder enseñar programación de 3 a 10 años sin necesidad de estar delante de una pantalla, ¿no? Es programación condicional, if, then, pero con unos pequeños cubos que a través de unas fichas han creado una familia robótica y puedes programar las acciones de cada uno de ellos. Así, de esta forma, los niños y niñas pueden aprender programación sin tener que estar delante de una tablet y pueden desarrollar pequeños juegos. Se entraron una serie de cartas y van haciéndolo. Entonces decidieron preparar durante muchísimo tiempo y mucho esfuerzo esta campaña de Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding donde la gente tiene que apoyar este proyecto hasta llegar a los 200.000 euros que han puesto de meta para poder iniciar la fabricación. Entonces la han lanzado ahora de cara a la campaña de Navidad de 2019-2020, pero será realmente en 2020-2021 cuando este juguete tenga realmente éxito, ¿no? O sea, cuando realmente esté fabricado, ¿sabe? Si alcanza esa meta, que en febrero ya lo sabremos. Ya lo sabremos. En febrero, ya cuando veáis este vídeo, ya podéis buscarlo directamente. Kickstarter Dave's. Que ya lo tendréis disponible. Pero la verdad es que es una idea buena, porque a fin de cuentas todos estos programas necesitan una tablet o un ordenador para... O sea, es un juguete, pero medio roto, ¿no? Si no tienes la otra parte, no puedes hacer nada. Pues nada más, ya está. Yo creo que hemos dado un buen repaso. ¿Quieres hacer algún comentario, comentar tú algo en especial? No, yo creo que... Hemos tocado todos los temas, ¿verdad? Yo creo que está todo ya, sí, sí, sí. Está todo ya. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y un placer. Igualmente, muchas gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Si es así, solo os pido una cosa. Por favor, compartid este episodio en vuestras redes sociales. Es la única forma que tengo para que este proyecto llegue a más personas. Si queréis saber en qué otros proyectos ando metido, os podéis informar en mi blog www.charletas.com o suscribiros al otro podcast que tengo en el que hablo de temas diversos y también de los proyectos en los que estoy empezando. El podcast se llama Charlemos. Si me queréis seguir en Twitter, mi usuario es @Daniel Sanz y también podéis uniros al grupo de Facebook. Un saludo a todos y hasta la próxima.